sé cómo ha ocurrido. Todo ha salido mal. Me llevan detenido y no puedo escapar. Yo siempre fui un buen chico. Déjeme marchar. De buenas o de malas, me pienso pirar. Me han quitado el tabaco, no me dejan fumar. Mi chica se ha marchado, se fue de la ciudad. Pero yo quiero que me suelte para ir a buscar y comprarme un paquete y poder fumar. Pienso fumar.